Sección 43 de El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte cuarta. 8. Epílogo. Las últimas palabras de su servidor las escuchó Rafael con la sorpresa más terrible que puede imaginarse. Si aquel viejo castillo, cansado de permanecer en pie, se hubiese derrumbado sobre él, de seguro que le hubiera causado menos efecto. Aquella relación, fruto de la curiosidad del conserje, penetró cual rayo de luz en su cerebro. Ahora comprendió el motivo de la incalificable simpatía, de la irresistible atracción que siempre le había causado aquella niña. Era su hija, una hija cuya existencia ignoraba por completo. El efecto que la revelación causó en él fue tan grande como instantáneo. El corazón parecía querer saltársele del pecho y sus sienes latían como si dentro de su cabeza se desarrollase alguna oculta fuerza. Sentía al par remordimiento y alegría, pero esta era mucho mayor que aquel. ¿Qué le importaba que por su causa la madre de su difunta amante agonizase en una casa de locos si él encontraba una hija en época de soledad y abandono? Cercano a la muerte y en medio de la más desesperada monotonía, tropezaba con un ser que disipase la tristeza con sus atractivos infantiles. Su alegría era semejante a la del anciano que encuentra un palo en que apoyarse cuando dolorosamente se arrastra a lo largo de un camino. Sintió vehementes deseos de ver a Emilia, de decirle que era su hija y que solamente a él le pertenecía, y sin darse cuenta de ello dirigióse al balcón sin hacer caso del conserje, que le contemplaba algo alarmado a causa de la terrible impresión que visiblemente le habían producido las noticias. Pero antes de llegar a él, Rafael se detuvo repentinamente. Algo amortiguadas por la distancia, sonaron en el espacio algunas notas sueltas que produjeron en el corazón del artista el mismo efecto que los ecos de una voz conocida. Era como en todas las tardes el piano que sonaba en la casita blanca. Rafael, con su admirable instinto de artista, comprendía que aquellos sonidos eran producidos por manos infantiles. Las notas fueron cada vez más numerosas, se entrelazaron al poco rato unas con otras y nació una armonía que, llevada por el aire de un balcón a otro balcón a través de la plaza, llegó clara y sonora a los oídos de Rafael, que, tornándose más pálido de lo que estaba, se apoyó en el respaldo de un sillón murmurando: «¡Dios mío! El adiós de Schubert». «¡Qué terribles recuerdos trae a mi memoria!». Y sus ojos, al decir esto, adquirieron una expresión de espanto y paseó una mirada de angustia a su alrededor. Parecióle que aquella admirable pieza musical sonaba en sus oídos de una manera semejante al fúnebre esquilón de la muerte y que bien podía interpretarla como un adiós que él daba a la vida. Al pensar esto, Rafael experimentaba en su interior algo terrible y poco común, algo semejante a la ruptura de todos los lazos que sujetaban su naturaleza física. La luz huyó de sus ojos, sus piernas vacilaron y sintió dentro de su cabeza crearse la sombra, o más bien dicho, la nada. La terrible hemoptisis se declaraba en su cuerpo en aquel instante a causa de las sucesivas emociones que había sufrido. Dio algunos pasos inciertos y vacilantes por la habitación y el conserje acudió solícito en su auxilio. Pero antes de que pudiese detenerle en sus brazos, Rafael cayó al suelo ahogado por un gran golpe de sangre que vino a formar un pequeño charco sobre el pavimento. Sus manos al caer tropezaron con el empolvado teclado del gran piano Erard, que siempre permanecía abierto, y un trueno de sonidos diferentes y discordantes conmovió el ámbito del salón, acallando por algunos momentos el adiós que aún seguía tocando la pequeña Emilia. Cuando el silencio se restableció en la estancia, el piano de la casita blanca volvió a oírse junto con los gritos del conserje que le mandaba auxilio. En aquellos instantes, el charco de sangre que en el suelo se extendía junto a la cabeza de Rafael brillaba herido por un rayo del sol poniente como un montón de granates y rubíes. Fin de la sección 43. Fin del Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez.